Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo Essential, esta vez dedicado a bandas de metal japonesas. Ya sabéis, Japón mola. Ahí de fondo tenéis al Joey Satriani japonés, al Hendrix del Monte Fuji. De fondo, es broma, es un tipo llamado Liu Julian, creo que se dice así, que me ha venido de lujo para la intro. Esta semana descansamos de lo que es nuestro formato habitual, este es un programa ya pregrabado, ya que estamos trabajando bastante duro en el programa de la semana que viene, el día de Navidad, sobre lo mejor de 2021. Un disparate de programa, más de 4 horas de lo mejor de 2021 en varias categorías, ya sabéis, igual que el año pasado. Y eso será, como digo, la próxima semana, día de Navidad. Se publicará el segundo Awards, los segundos premios, la segunda edición de lo mejor y lo más destacado de 2021, según Horns Up. Pero no nos vamos de vacaciones y siempre tenemos algo preparado que pensamos que es más que interesante para vosotros, como es el caso de este programa. Especial bandas japoneses en formato Essential. Recordamos que es un programa sin locución, salvo esta intro, donde os propondremos lo más destacado del país nipón y grupos que pensamos que debéis conocer. Evidentemente, si ya eres un experto en la materia y conoces alguna que debería haber aparecido, ya sabéis que decirlo en los comentarios para que el programa sea aún más completo si cabe. Durante la preparación del programa se puede analizar un par de cosas muy importantes. Hace tiempo, en una entrevista que me censuraron, la parte esta, decía que no estaba nada de acuerdo con el rollo feminista en el rock y metal de este país. Es un charco en el cual me pienso meter cada vez que se me dé oportunidad porque tengo datos, estadísticas. Y ya os puedo decir que en su gran mayoría, y lo digo entrecomillado porque a ver las hay por supuesto, del sector femenino en este país el metal no les interesa, cero pelotero. Insisto que tengo datos aplastantes de esos que, bueno, que son evidentes. El caso es que, como todo en esto, hay cierto movimiento o cierto sector femenino que protesta de lo duro que es para ellas salir a la escena. En serio que tengo otra opinión muy diferente al respecto y me la guardo para futuros programas. O cuando sea la ocasión o cuando se me invite a ello. ¿Por qué digo esto en un programa Essential dedicado al país del sol naciente? Pues porque de las 32 bandas que he seleccionado, insisto, lo mejor para Horns Up del país nipón, de esas 32, 18 grupos, ni más ni menos, 18 son todos sus componentes femeninos. Es decir, hay 18 bandas all female, casi nada. Además, hay otras 4 formaciones que son mixtas, hombre-mujer. Y el resto, creo que quedan 10, son solamente masculinas. Así que algo falla aquí, y mucho aprovecharse del momento algunas, ya os lo digo yo. Dejando este charquito tremendo, ojo, que si alguien me va a dar palos o no está de acuerdo, recuerdo que tengo datos al respecto. Pues eso, después de meterme en este charquito, que me encanta, con cual marrano, vamos con este Essential muy femenino, donde los amantes del anime, del manga, de la cultura japo, van a disfrutar. Los que no os guste tanto este rollete, pues tal vez os costará un poco más, ya que la verdad es que es una seña de identidad, ya que muchos de los estribillos de estas bandas parece que estés viendo una serie animada o los créditos del final de un anime. Pero conforme nos adentramos a la playlist, en serio, tela. Una sorpresa lo que hay en Japón. Con su propia seña de identidad, Japón mola, y lo sabéis, comienza este Horns Up Essential. Ladies, 間それって素に素晴らしい新しい笑顔涙何言えるか誰にも分からん 強がりだって Do you know no no no no I did me anything is okay I choose you 愛こそはね目に見えない幻想愛あるなら全てさらけ出して愛してると胸に刻み込んで捧げ Never ever Just a 今すぐ見つけ出して This will be the wafer Let's carry on Let's carry on もっと深く溺れて Do me

滲んでいた誰からも愛されない虫が血迷ってるモザイクの瞳じゃ道もわからないかわいそう他人ごとでやり過ごす帰りそうな孤独知ってしまった限界をどうして越えられる？それでもう一度踊りたい吐き出せてる死ぬでさあ叫べる何からも満たされない胸がきっと閉まったままのドア呪いにかかってる自分の影を壊したいから吐き出せてる死んでさあ叫べる Oh baby, この真っ暗闇でどうしたらいいの笑み。 たにと一緒の名声を人である正義 将来不能手に傷つけるものに耐え上がり thunder falls out, rush by the burst out. Wake up, you see the light. Rise up, wise up. No lay down the hill, lost in the scramble. Shot down the rest of the enemy. Lost. why, but the world is so great. If an angel's a devil's word, what's the sign of God? I pray. ここに消えてゆく Time is money but money won't turn back the clock 繰り返す日々に違和感すらなく振り返る道もなくどうにうじがらく平和ボケてた楽業にせちがらく勝ち死ねりゃ本能じき殺し本能で今日も往生 What's the possibility? Sell no On the making bring us the rainbow Why don't you stop talking to my room? Get down, get down Progression. Still life 'cause we need the pain. For progression. past, left in the future, fear from the sky. I'm the rainmaker, this odyssey coming lit, cause I'm getting fired up in commotion. It's true, see beyond what you're supposed to, just to see what I see, you won't dare to deny it. Who is ever gonna fight me? When gravity breaks away, where am I now? We go when gravity breaks away. Now I'm falling, falling down. Falling, falling down.